una cosa que sí me llamó muchísimo la atención fue la diversidad. Sí. Y había una enorme diversidad de todo tipo de gente, además. Uh-huh. O sea, tenemos ahora, por ejemplo, hablaremos de una entrevista que hicimos a un chaval, que es asombroso que un chaval de 16 años hable como habla él, ¿no? Ahora hablaremos de lo que es Dojo, ¿no? Dojo. Que es una pasada, lo plantearemos antes de poner el corte. Hicimos una serie de entrevistas a gente que estaba participando de forma directa o indirecta en estas jornadas de la Tech Party del 2019. Y la verdad es que me alucinó muchísimo esa diversidad. O sea, lo que está claro es que ahora mismo el mundo de Internet y el mundo en el que se está moviendo todo esto y toda esta diversidad de temas que se están tratando es ingente. Y además es extremadamente especializado. Yo creo que está tomando una ramificación absolutamente bestial que creo que es muy difícil que alguien llegue a comprender la dimensión de todo esto, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo lo digo y a mí no me duele en prenda decirlo. Yo estoy, me dedico al sector puntero y me cuesta muchas veces seguir todo lo que son las tecnologías emergentes porque, claro, tiene un dinamismo extraordinario. Joder, yo después de ayer díselo a mi psiquiatra, que se va a volver loco, ¿sabes? Pero bueno, mira, vamos a hablar, si quieres, vamos a dar paso a la primera entrevista, que, bueno, esto fue fascinante. Nos llega un chico joven con una cara, además, fantástica de ser un chico rápido, ¿verdad?, listo, inteligente, de 16 años, y tienen, bueno, un proyecto muy, muy, muy chulo que se llama Coder Dojo, o Coder Dojo, ¿no? Este proyecto surge en Irlanda y es una red grande de chavales que se juntan como una especie de club precisamente para aprender a programar. Y además da igual qué edad tengas. Tú puedes empezar siendo muy pequeño y a los chavales pequeños les incitan a la interacción con las máquinas a través de juegos y demás, pero luego les motivan a que hagan sus propias programaciones. Y lo que van haciendo es que los más veteranos, los más expertos, van ayudando a los demás. Y una cosa que también dijo este chico fue fascinante, que decía, esto no está agrupado por edades, está agrupado por conocimientos. Entonces tú puedes tener un grupo de personas que tienen un conocimiento similar, que uno tiene 8 años y otro tiene 20, ¿no? Entonces es fascinante, sí. Y yo creo que mejor que él no nos lo va a decir nadie. Así que vamos a dar paso a Alejandro Aparicio, que nos va a hablar de Coder Dojo. Party 2019 y estamos con Alejandro Aparicio y con Adolfo Aparicio. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Bueno, en esta Tech Party estamos viendo un montón de actividades muy, muy interesantes en las que, bueno, pues podemos ver desde hackear ondas de radio, como hemos hablado anteriormente, bueno, en fin, que es un blockchain o que es un Bitcoin, aunque todavía no me han podido decir si puedo pagar en Bitcoins aquí, que están en ello, ¿no? Pero bueno, ya me lo contarán. Y bueno, Alejandro Aparicio nos va a hablar de una cuestión que se llama el Coder Dojo. ¿Qué es el Coder Dojo? Pues el Coder Dojo es un sitio al que vamos chavales desde 7 años para arriba y aprendemos y nos enseñamos los unos a los otros tecnología y nos enseñamos pues lo que vamos aprendiendo con el tiempo entre nosotros. ¿Y esto dónde está físicamente? ¿Hay algún lugar físico o se hace a través de redes? Cada uno, luego por nuestra cuenta nos comunicamos por Telegram o por redes o por lo que sea, pero quedamos todos los sábados por la mañana, 2 horitas, en Majadahonda, también hay otro grupo en Madrid, y quedamos y estamos allí pues esas 2 horas y nos lo administramos así. Vale, cuéntanos un poco. Yo, por ejemplo, imagínate, bueno, yo ya no, porque soy un anciano señor, pero tú imagínate que yo soy un chaval joven y me quiero acercar al Coder Dojo, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a aprender? ¿Cómo empiezo? ¿Y cuáles son los pasos que voy a seguir? Porque tú ya llevarás bastante tiempo en esto, ¿no? Sí, claro. Yo llevo ya 3-4 años casi. Yo estoy desde que empezó Coder Dojo, en Majadahonda, el de Madrid ya lleva más años. Uh-huh. Pues si eres alguien nuevo que acaba de llegar y quiere empezar, pues lo primero sería contactarnos, que lo podéis buscar en coderdojo.com, que ya pues allí hay maneras para buscar un coderdojo cerca de donde tú vivas o de donde tú puedas llegar. Sería pues contactar con nosotros y acercarte algún día y ya te incluimos en con nosotros como mejor podamos. Entonces nos diferenciamos en grupos, nosotros somos del grupo Los Mayores, que venimos aquí al Tech Party a presentar un proyecto que hemos estado haciendo este año. Está el grupo pues más de los pequeños, donde ahí ya empieza la gente con menos experiencia, y no hace falta, no se hace falta tampoco que sea por edad, es más bien pues por lo que, o sea, lo que sepas, pues empezarías con Scratch, empezarías con Pepe Inventor, RPG Maker, con juegos, haciendo cosas más divertidas, y luego ya pues irías subiendo, no necesario, o sea, ir cambiando con gente y llegando pues a hacer cosas más complejas y más interesantes. Para alguien que le haya atraído alguna vez el mundo de la programación, pero que no se haya atrevido a hacerlo alguna vez, ¿esto es algo difícil? ¿Es muy complicado aprender? ¿La curva de aprendizaje exige mucho? No, para nada, obviamente. O sea, empiezas jugando, o sea, básicamente yo empecé haciendo Scratch y jugando al Minecraft y haciendo, pues empiezas jugando y poco a poco te vas enterando. Pero la idea, la magia del Dojo es que tú empiezas jugando, tú empiezas pues vas ahí con tus amigos a jugar y a pasártelo bien, pero luego te saca eso, o sea, te saca esa curiosidad y, oye, y ya que puedo hacer esto, ¿por qué no me intento yo buscar otra manera de...? Y entonces empiezas a tener esa mentalidad de querer hacer más y querer llegar a más lejos. Entonces empiezas jugando, al final acabas haciéndote tú los juegos a ti mismo, o modificando los juegos de otros, o empiezas a hacer ahí tus cosas. ¿Y os alimentáis, digamos, o os ayudáis entre vosotros, o también contáis con apoyo de personas terceras o adultas, digamos, que sepan más, es decir, profesores en sentido estricto de la palabra, o monitores, o como quieras llamarlo? Bueno, el nombre técnico es mentores, entonces sí, tenemos mentores que son pues voluntarios, sin ánimo de lucro, que vienen y nos ayudan y pues básicamente nos orientan un poco. Y entonces pues tú dices, oye, yo he estado haciendo esto durante un tiempo y me ha gustado, pero quiero continuar con algo más complejo, algo que más se adapte a lo que yo quiero ir aprendiendo. Y ellos pues te orientan, te enseñan, y luego al final pues tú, ha pasado los años, empiezas a convertirte en una especie de mentor también, porque empiezas a saber temas que los pequeños quieren aprender, entonces empiezas tú a dar tus propias clases, no clases en ese sentido, porque no son clases convencionales, son, pues, quedas con unos cuantos amigos, os contáis cosas de programación y al final aprendéis entre todos. Incluso el que está enseñando al principio, al final quedabas aprendiendo, porque te hacen una pregunta y te quedas paralizado y dices, ¿y esto cómo va? Pues al final lo buscas, te enteras, te informas y al final aprendes igual que cualquier otro. En vuestra web, que vamos a repetirla, sería codedojo.com, ¿no? .com, sí. Vale, ¿hay algún muestrario de los trabajos que habéis hecho o de las cosas que habéis sacado adelante? El tema es que Codedojo no es en España. Se empezó en Dublín hace ya unos años y se ha ido esparciendo por otras partes. O sea, hay un montón en el resto de Europa, en Estados Unidos, es algo global. Entonces, codedojo.com como tal, pues simplemente te informará de cosas a nivel mundial. A nivel nacional, o para el nuestro propio de Codedojo, a nivel nacional está codedojo.es, que ahí sí que hay una, o sea, te enseñan todos los dojos que hay en España, que hay pues hay en Valencia, hay en Galicia, o sea, hay varios por todas partes de España, y el nuestro también, obviamente. Nosotros de momento no tenemos página web, de hecho eso es uno de los proyectos que vamos a tener este año, hacer nuestra propia página web, que va a ser muy interesante. Importante, ¿eh? Importante. Sí, sí, ¿no? Y nada, pues, o sea, para contactarnos, pues sería ir a codedojo.com o codedojo.es y ver pues dónde nos ubicamos y acercarte personalmente. A un futuro tendremos nuestra propia página web y ya podrás pues unirte a nosotros por ahí. ¿Y participar en estas actividades tiene algún coste o es totalmente gratuito? Es totalmente gratuito, tanto como participante como pues de mentor. O sea, básicamente es el tiempo que le quieras dedicar, y vienes dos findes, luego un día no puedes porque has quedado no sé qué o tienes tus planes. O sea, no es algo que te tengas que registrar, no es algo que tengas que... Es un poco ir cuando quieras y apuntarte a lo que quieras. Y como hay tanta flexibilidad entre, oye, este grupo está haciendo un proyecto de no sé qué y este grupo está haciendo un proyecto de no sé qué, ¿por qué no los juntamos y hacemos un proyecto grande entre todos? Es muy flexible y es muy pues hacer un poco lo que tú veas conveniente. Y a través de Codedojo, porque claro, tú ya me has dicho antes que llevas bastante tiempo ya aquí, ¿no? Uh-huh. ¿Esto ha sido un impulso para tu vida profesional? Es decir, ¿es algo que te ha impulsado a seguir una trayectoria en este sentido? Totalmente. Quiero decir, ya os digo, yo empecé sabiendo absolutamente nada. Yo empecé jugando cuando eres pequeño. Pero ahora pues he aprendido un montón de lenguajes de programación. Y no solo aprendes cosas técnicas y aprendes cosas de lenguajes y programas y tal, sino que también experiencias y sobre todo gente, porque te empiezas a meter en el mundillo, te empiezas a tener ese sentido de comunidad y empiezas a tener pues esos, o sea, empiezas a tener amigos dentro de la comunidad, empiezas a conocer a gente y al final pues todo el mundo se conoce a todo el mundo y os compartís cosas entre vosotros. Oye, ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu actividad? Pues yo he toqueteado varias cosas con el tiempo, claro, 3 años da para mucho en estos temas, pero ahora mismo estamos, o sea, yo toco web, la parte de frontend, o sea, pues todo lo que es HTML, CSS, JavaScript, es en lo que me estoy ahora aprendiendo y quiero... No especializarme, pero me gustaría expandirme en ello. También he tocado Python en el pasado, no mucho, pero algo sí, y he tocado muchas otras cosillas, y eso es lo que estoy ahora mismo. Me das una envidia tremenda, yo soy arqueólogo, o sea, imagínate lo que me puede sonar esto a latín malo, ¿sabes? Una cosa tremenda. Y bueno, ¿tienes algún proyecto más o alguna historia que nos quieras comentar? Pues ahora mismo, en el Dojo, aparte de... ahora está viendo una evolución porque hasta, o sea, ya os digo, llevamos 3-4 años como mucho. Ahora estamos creando grupos nuevos para intentar pues meter más a gente, porque el problema que teníamos anteriormente era que había gente que venía nueva con muchas ganas y mucha ilusión, pero no sabe muy bien en qué grupo meterse, porque los grupos ya estaban muy muy hechos y es como, bueno, estamos en medio de un proyecto, hay que explicarle todo, hay que enseñarle todo lo que hemos estado haciendo. Entonces queríamos pues crear más grupos, que haya más diversidad y que haya más cosas para que la gente pues se pudiera adaptar mejor y se pudiera pues introducir mejor dentro de esto. Proyectos como tal, pues llevamos dentro de Coder Dojo hay una cosa que se llama los Coolest Projects, que son pues una especie de evento que hay 3 durante el año. Hay uno en Estados Unidos, hay uno en Inglaterra y hay uno en Dublín, en Irlanda, que es el internacional, que ahí va gente pues de España como nosotros, pues de muchos otros países. Llevamos yendo a Coolest Projects Internacional durante 3 años ya consecutivos, con diferentes proyectos que varían de cosas que hemos hecho. Pues este año ha sido página web y bases de datos, el año pasado fue Arduino y fue más cosas de sensores y Raspberry Pis y tal, y pues es ir probando e ir haciendo cosas. Este año el proyecto que hemos hecho se llama Hermes. La idea es que es una mensajería, Hermes, el mensajero de los dioses y tal, que es la gracia del nombre. Pues es una mensajería como WhatsApp o Telegram o cualquier aplicación de mensajería, pero lo hemos hecho a nuestra manera, como nosotros hemos querido, y dándole forma poco a poco con el tiempo. Llevamos, yo diría que menos de un año haciendo esto, y lo hemos ido a presentar a Dublín. No hemos ganado, desafortunadamente, pero bueno. pero bien, muy contentos con nuestros proyectos y viendo a ver qué hay para el futuro. Bueno, la verdad es que da gusto. ¿Quieres comentar algo tú? No. La verdad es que me he quedado abrumado. Lo único ya, si quieres... Aparte, ya has dicho la página web, dejando vuestras coordenadas en redes sociales, que es importante para que puedan contactar con vosotros también. Sí, pues que hay un Twitter de Coder Dojo, tenemos ahora una asociación dentro de Coder Dojo Majadahonda para pues poder administrarnos, se llama Codernauts, que es un nombre muy divertido. Sería como Codernautas, Coderastronautas. Twitter, Facebook, Instagram, supongo que habrá de todo, las páginas web y no sé. Telegram, sí, tenemos grupos de Telegram por ahí, o sea que sí, totalmente. Bueno, pues la verdad es que es un auténtico gusto ver a un chaval tan joven con tantos proyectos y con tantas ganas de hacer cosas y además cosas tan chulas. Uh-huh. Vamos, yo me pongo a hacer eso y me peta la cabeza, te lo puedo asegurar. Así que nada, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí, enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Y nada, seguir todos a Coder Dojo, que creo que es un proyecto, todos los chavales que queréis empezar en el mundo de la programación y de, bueno, también tener un buen rollete, ¿no? Y un grupo de amigos en el que poder hacer cosas juntos, creo que es una vía muy, muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias y nada, te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. A ti. El Cronovisor con Óscar Blázquez. Bueno, estamos aquí de vuelta en el Clovisor, en Plus Radio, la radio en positivo, el 108.0 de la FM y en plusradio.es. Bueno, yo, con la edad de este chico, de Coder Rojo, yo qué sé, tío, estaba jugando a las canicas o vamos, pero ni por asomo, yo que estudio con Platón, entiéndeme, ni por asomo me plantearía hacer las cosas que hacen ellos, ¿no? Está claro que el cambio generacional es muy diferente, ¿no? Pero bueno, es una actividad muy interesante y muy encomiable, ¿no?